puedes tomarlo. No molestes, echarte a un lado. Lo que no puedes hacer es tomar un atajo, que el que la juega la paga, y eso no sirve de nada. No debes hacer leña del árbol caído. No debes aprovecharte de un amigo. No debes sonreír si estás cansado. Lo que debes hacer, sabes muy bien lo que debes hacer. Dar la cara. Dar la cara. Dar la cara. Dar la cara. Aplícate bien el cuento que te digo, que la experiencia esconder un as en cada manga. Siempre es mejor dar la cara, aunque luego te la partan. No debes hacer leña del árbol caído. No debes aprovecharte de un amigo. No debes sonreír si estás cansado. Lo que debes hacer, sabes muy bien lo que debes hacer. Dar la cara.